FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 26 de marzo de 2012, llegamos. Por fin, qué difícil que es llegar los lunes puntual. Los martes también, y eventualmente los miércoles, jueves y viernes también. Pero llegamos. 21:09, estábamos escuchando recién a Chick Corea y Lionel Hampton haciendo Momento de Noticias, y la noticia es justamente que llegamos. Otro lunes, desde la cocina de FM Moreno, esto es un lunes más de Radio Gourmet. 10 lunes consecutivos de lluvia tuvimos. Hoy, para no ser menos, llovió durante un ratito, pero llovió. Así no se me va a secar nunca más la ropa que colgué hace 10 lunes atrás. Bueno, esta noche, frío, no sé qué temperatura estará haciendo, pero ya esta mañana perfilaba de una manera que después se convirtió en algo completamente distinto. Hoy a las 9 de la mañana hacía 16 grados y algo, y poquito. Al mediodía, cerca de la 1 de la tarde, ya hacía 14 grados. No sé qué fue lo que sucedió en el medio, pero algo extraño ha pasado. Puede ser que, según el calendario gregoriano, haya empezado el otoño hace unos días atrás y por eso pero igual yo estoy convencido de que alguien está tramando algo, porque este cambio así tan brusco no puede ser posible en esta época del año. Esta noche, para acompañarnos, vamos a tener a Aretha Franklin en las cortinas de un disco que a mí me gusta muchísimo, que bueno, Aretha Franklin es una de las voces más representativas, si se quiere, del soul, de las cantantes femeninas del soul, de las más representativas. Entonces, bueno, vamos a tenerla a ella. Y para escuchar, esta noche trajimos un disco que se grabó, es un disco compartido, es un disco de dos personajes que para mí son maravillosos. Uno de ellos es el señor Louis Armstrong. Estoy definitivamente congestionado, así que estoy pronunciando casi bien en inglés. No es porque practiqué, sino porque estoy congestionado. Y la persona que nos ocupa hoy con la música es la señora Ella Fitzgerald. No podíamos evitar en estos días que estuvimos pasando a cantantes mujeres, no podíamos evitar un disco de Ella Fitzgerald. Y la verdad es que esto salió a partir de programas anteriores, donde veníamos escuchando algunas cantantes de América Latina. Habíamos escuchado a Marta Gómez, el último programa en vivo que hicimos hace unos 15 días. Y me quedé pensando en esto de que Marta Gómez había arrancado su carrera como cantante de jazz y después se dedicó a cantar música que tenía más que ver con América Latina. Y pensaba en qué habrá escuchado Marta Gómez cuando se decidía a cantar jazz. Y era inevitable que haya escuchado a Ella Fitzgerald. Así que bueno, acá está el disco de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Es un disco realmente maravilloso. Después vamos a charlar un poquito sobre Ella Jane Fitzgerald. Nació en 1917, si la memoria no me falla. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema que elegimos para esta noche de este disco de Ella y Louis, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que el señor Mariano Castro está haciendo señas del otro lado con el cartel, y en el cartel dice I can't do be friend, que es el nombre del tema. Claro, yo pensé que era un mensaje para mí, pero no, es el nombre de la canción. Lo presento ahora sí formalmente, el señor Mariano Castro en la operación y en la dirección de la cocina de este programa, que lo hacemos en la entrecasa, podríamos decir, de más íntimo no puede ser, desde la cocina de FM Moreno 90.1. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, que no los dije durante los últimos cuatro programas, son el 466-6559 o por mensaje de texto al 15-615-40359. Y si no, bueno, ya conocen vía Facebook cómo hacer para comunicarse con nosotros. Está por ahí dando vueltas la paginita de Radio Gourmeta, donde algunas personas están dejando mensajes. Le agradecemos a Cronista por Naturaleza, que fue la primera en comentar la música de hoy. Muchas gracias, como todos los lunes, por estar ahí. Y bueno, vamos a escuchar el primer tema, que si no recuerdo mal es el track número 1 de este disco de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Arranquemos a ver si podemos levantar un poquito la temperatura de este lunes. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They play their game without shame, and who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust, this is how the story ends. hands, he's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh, this is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? Papa, that day I acted like a kid out of school. What a fool, now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air, why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends? Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos, este 20, ¿cuánto es hoy? Ya me perdí, 26 de marzo. El frío me está haciendo soberanamente mal. Pero bueno, vamos a ir sobrellevándolo. Creo que fue una buena elección hoy Ella Fitzgerald para arrancar la semana. Les cuento que además de Ella Fitzgerald, como todos los lunes, vamos a tener ahí una recomendación de un buen vino. Para que puedan acompañar la receta de hoy, que como no podía ser de otra manera, en realidad no llegué a preparar un buen guiso. Entonces, lo que decidí hacer fueron pastas. O sea, unas buenas pastas. Un detalle con un poquito de albahaca, aceite de oliva. Unas pastas frescas, bien. Es una comidita de invierno. Así que bueno, tenemos ahí la receta de las pastas. Tenemos la... este buen vino para sugerirles, que es todo un descubrimiento para mí, ¿eh? La verdad me sorprendió bastante. Y bueno, nada, está ahí para acompañar las pastas del día de hoy. En un rato vamos a estar charlando de eso. Así que bueno, vamos a seguir con Ella Fitzgerald. Yo insisto en pedirles perdón, me van a escuchar tomar aire durante todo el programa. Tengo una congestión horrible, esta voz de señor mayor no es que esté madurando, ni mucho menos, sino que estoy congestionado. ¿Qué tengo? Tengo un ataque de invierno espantoso. Y bueno, para contarles algo de Ela, recién charlábamos acerca de que nació allá por principios de 1900, en 1917. Si no recuerdo mal, el nacimiento de Ela fue en Virginia, Estados Unidos, y creció en Nueva York, en un barrio de Nueva York que se llama Yonkers. La infancia de Ela no fue una de las infancias ideales. Creció en una situación de pobreza permanente y el padre, que era conductor de trenes, abandonó a su madre. Y bueno, se encontró de repente con esta situación en la que la madre debía salir a convertirse definitivamente en el sostén de la familia. Tiempo después, la madre inicia una relación con Joseph da Silva, que era un músico también. Bueno, tienen otra hija, que fue Frances Fitzgerald, que también cantó y grabó algunos discos. No llegó a ser tan reconocida como Ela, pero Frances creo que acompañó a Ela en alguno de los discos con la orquesta de... Me está fallando la memoria, pero creo que fue en una de las colaboraciones con Cole Porter. Alguien que tenga mejor memoria que yo se acordará de esto y seguramente lo corregirá o nos dará un dato cierto. O un dato que tenga un poco más de sustento que mi memoria. Y bueno, esta infancia así de compleja no termina solo con esto, sino que en el 32, cuando él era muy pequeña, fallece la madre y Ela va a vivir a la casa de una tía. Al poco tiempo fallece Joseph da Silva, el padre de su hermana, y van las dos a vivir a la casa de su tía. Poco tiempo después, como Ela tenía algunos problemas con respecto a sus ausencias en la escuela y algunos problemas de comportamiento, incluso con la policía, la internan, la llevan a un internado del que se escapa. Y bueno, la infancia de Ela fue una infancia compleja. Y se encuentra con la música dentro de una iglesia, que era la iglesia metodista episcopal. Y empieza a aprender a tocar el piano. Empieza a aprender de la mano del músico que estaba ahí en la iglesia tocando y escuchando muchísimo la radio. Ella empezó a estudiar el piano a partir de escuchar muchísimo la radio. Y escuchando la radio se encuentra con un joven trompetista que a ella le parecía maravilloso. Cómo cantaba, cómo tocaba la trompeta, el modo en que interpretaba las canciones, y no era otro que Louis Armstrong. Así que bueno, así fue el comienzo de la inquietud de Ella Fitzgerald por la música, y así fue como se encuentra con Louis Armstrong, que fue escuchándolo por radio. Él empieza a cantar cerca de los 16 años, allá por el 34, en Nueva York, en el Teatro Apolo, donde gana un concurso de músicos amateurs con una canción que se llamaba Judy. Y bueno, la interpretó... Ella en esa época admiraba mucho a Connie Boswell, una cantante, creo que era la cantante principal de las Boswell Sisters, que era un grupo vocal de mujeres. Entonces la interpreta como la hubiera cantado Connie Boswell, y eso le dio pie para ganar el concurso. Bueno, ella empieza a colaborar también con Tiny Bradshaw, que era otra formación vocal, y bueno, con el tiempo empieza a ligarse con algunos músicos, hasta que participa como cantante de la orquesta de Chick Webb, que era una orquesta que tocaba con asiduidad en el Teatro Apolo, en Nueva York. Y el saxofonista de la orquesta de Chick Webb, Benny Carter, pide que ella tenga una participación mayor, y empieza ella a cantar en un mayor número de presentaciones y cada vez en más canciones en cada presentación. Y creo que fue cerca del 35, 36, uno o dos años después, que se presentan en Harlem. En ese momento Harlem era, podríamos decir, un bastión del pueblo afroamericano. Y tocar en el Salón Savoy de Harlem era muy importante para las orquestas en ese momento. Y un crítico de música en esa presentación escribe algo así como que en 1936 se estaba presentando la número uno, que era una joya de 17 años que cantaba en el Harlem Savoy y se presentaba junto con la orquesta de Chick Webb. Y bueno, la gran aptitud natural para cantar de ella, su predisposición en el escenario, daban las características que tenía que tener la cantante que seguramente iba a ser la mejor cantante de esos años. Así que bueno, así arrancó Ella Fitzgerald a los 16 años a cantar. ¿Y qué podemos hacer? Creo que no hay nada mejor que escucharla. Vamos a escuchar el tema número 3 de este disco de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que es es Moonlight in Vermont. Este tema a mí me gusta muchísimo, tiene una delicadeza enorme, así que si están en condiciones de sentarse y prestarle un chiquitín de atención, escúchenlo. Vamos a la tanda de media hora y en un ratito volvemos quizá con la receta y el vino. Pennies in a stream, falling leaves, a sycamore, moonlight in Vermont. I see finger waves, ski trails on a mountainside, snow light in Vermont. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze, wobbling of a meadow lark, moon. Setting so hypnotized by the lovely evening summer breeze, wobbling of a meadow lark, moonlight in Vermont. You and I and moonlight

Vamos a mandarle un abrazo a la gente de Don Natale, que está en Marcos Paz 153. Dije bien, bueno, si están escuchando ellos sabrán corregirme, sabrán decirme bien la altura de la calle Marcos Paz a donde están, que están también del otro lado escuchándonos. El próximo sábado, el 31, en Don Natale, a partir de las 17 horas, se va a hacer la inauguración de los talleres del sitio Gadia. El sitio es un grupo artístico de investigación afroamericana que bueno, están trabajando justamente sobre la investigación, no solo de la música, sino de la danza, la pintura, la poesía, la literatura en general y un montón de aspectos que tienen que ver con el pueblo afroamericano. Ellos en particular van a estar haciendo la inauguración de los talleres que van a hacer ahí en Don Natale, creo que desde este mes, no, perdón, desde el próximo mes. Entonces la inauguración de los talleres va a ser el 31 a partir de las 17 horas. Si se acercan van a encontrarse con una cuerda de candombe para el principio, luego un ensamble de percusión que tiene más que ver con Brasil. Está muy cerca de lo que es un bloco de Brasil. Después se van a encontrar con una roda de capoeira y va a estar cerrando la banda de rumba La Contentura. Por ahora rumba. La banda de Por Ahora Rumba La Contentura. Así que bueno, están invitados para el próximo sábado a partir de las 17 horas. ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo. Sí, seguramente me estoy olvidando de algo. Vamos a mandarle un abrazo a Guillermo, que también está del otro lado. A Roberto, que está escuchándonos desde San Miguel. Supongo que Roberto ya a esta hora debe estar atrincherado en su casa preparando la cena. Un abrazo enorme para él. A Leo también, que está del otro lado del Atlántico, pero sabemos que está ahí. Así que un abrazo enorme a él, a Pachu y a Elías, que llegó hace poquito tiempo y que ya fue a conocer el mar. ¿Qué más tenemos para charlar con ustedes mientras vamos preparando? Les voy a contar las cosas que vamos a necesitar para la receta del día de hoy. Nosotros elegimos pastas frescas de verduras, así fuimos a comprar pastas frescas de verduras. Encontramos unas muy muy ricas, así que tienen muy buen aspecto. Y aparte de este kilo de pastas frescas vamos a usar un poquito de aceite de oliva, sal. Y vamos a preparar una salsa. Aparte, para la salsa vamos a necesitar un huevo. Separen ya la yema de la clara. Y si quieren y tienen ganas, pueden ir batiendo la clara punto nieve. Para que después no anden a las corridas en el momento de preparar la salsa. Vamos a usar el jugo de un limón. Otro poquito de aceite de oliva. Mostaza, una cucharada abundante, una cucharada o dos. Un poquito de albahaca fresca. Y un toquecito de sal y, si se animan, un poquito de pimienta negra molida. Esos son los ingredientes. En un ratito vamos a estar con la receta. Mientras tanto, tenía ganas de contarles un poquito con quiénes más participó, con quiénes más cantó Ela. Que creo que es tan larga la lista. De todo esto quizá... lo importante sería destacar que en el 41 ella arranca su carrera como solista. Y como solista canta con distintas formaciones. En principio cantó con The Ink Spot, después estuvo con Louis Jordan, con los Delta Rhythm. Y bueno, y en el 46 empieza a cantar con regularidad en los conciertos de Norman Grass, que eran una serie de conciertos que se hacían, eran bastante, bastante seguidos. Y bueno, ella empieza a cruzarse también con músicos con los que no había compartido escenario, y entre ellos se cruza con Dizzy Gillespie. Hasta el momento, ella venía, podríamos decir que muy bien plantada dentro del swing, del estilo del swing. Y a partir de este cruce con Dizzy Gillespie en estos conciertos empieza a adoptar el bebop. hasta este momento el estilo de él estaba muy, muy bien marcado adentro del swing. Y no había adoptado un recurso del bebop, que es el escateo, que es este juego de la voz que insiste en ir cantando las notas que va tocando otro instrumento. Y bueno, y empieza a incorporarlo, y empieza a jugar un poquito más, y empieza a quizá a darse un poquito más de libertad dentro de las libertades que propone el jazz. Bueno, Ella, entonces, a partir del 41, que se lanza como solista, empieza a abrir también el abanico y a tomar recursos que hasta ese momento no había utilizado. Si bien en el disco que estamos escuchando hay una cantidad importante de baladas, este disco es de 1956, si no me equivoco, también se nota esta presencia con esta fuerza y al mismo tiempo con esta tranquilidad que tiene Ella cantando jazz. Bueno, Ella Fitzgerald también participó de formaciones, además de la formación con Norman Granz, con Cole Porter, con Gretsch Wills, que también es muy importante tenerlo en cuenta ahí adentro del jazz, con Duke Ellington, con Harold Arlen, me cuesta mucho no ponerle una H a Arlen, es Harold Arlen, con Jerome Kern, y me estoy olvidando de Johnny Mercer. Estos músicos pertenecían, si se quiere, a la troupe del sello Verve, que es este sello que seguramente los que vieron discos de vinilo lo recuerdan, porque tenía una B corta con unos firuletes muy raros y era bastante difícil de leer porque parecía que estaba separado Verve como en dos partes. Y bueno, nada, este sello grabó muchísimos discos de Ella, y en 1960 se graba el concierto de Ella Fitzgerald en Berlín, que con el tiempo se convirtió en el disco más importante incluso de este sello. Vamos a escuchar una canción más de Ella, y mientras tanto vamos a ir a buscar el vino a nuestra pequeña bodega. Así que al regreso de esta canción de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, que se llama Under a Blanket of Blue, vamos a ir a buscar nuestro vinito y a hablar dos o tres palabritas de ese vino para poner manos a la receta del día de hoy. Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic, enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share, my dear, covered with heaven above. Let's dream a dream, love for two, wrapped in the arms of sweet romance. Under a blanket of blue, yes. Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms.

I love you so. When you talk to me, baby, ooh, I love you so. When you talk to me, baby, talk to me. I love you, I love you. When you talk. Estás escuchando Radio Gourmet. FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Forever, I love only you. time.